Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. En más de una ocasión he dicho que este es un programa de sentimientos. Se incluyen poemas, relatos breves, música tranquila. Pero en lo más profundo de las entrañas de La Luna y Compañía, las raíces que hacen crecer el programa son esas sensaciones inexplicables que brotan de nuestro interior y que nos transforman. Imperceptibles, intangibles, pero que conforman nuestra verdadera esencia, nuestro yo más puro. No sé si será la crisis de los 50 adelantada, pero llevaba un tiempo rumiando sobre la velocidad de la vida, la rapidez con la que se nos escapan los años, y esas imágenes del pasado me ponían triste. Pero a principios de semana, una terrible noticia que en un principio me negaba a creer y que me costó asimilar, me hizo sacudir esos sentimientos que mencionaba hace un rato para entender que la vida marca su tiempo, nos guste o no, y que resulta inútil preocuparse si vivimos más o menos tiempo. Lo verdaderamente importante es aprovechar ese tiempo de vida para ser felices y, si es posible, hacer felices a los demás. Y que una personita de apariencia frágil, de solo 27 años, te pueda enseñar esas cosas, significa que la edad no nos hace más sabios, que solo con ella acumulamos experiencias. Era una niña cuando la conocí. También fue una de tantos y tantos escolares a los que llevo mostrando este maravilloso mundo de la radio desde 1990. Y cuando se hizo mujer, demostró ser toda una luchadora, con mayúsculas, plantando cara al bicho hasta su último aliento. Y se hacía querer mucho, como hemos podido comprobar este fin de semana. Me comentaba precisamente su hermana, que aún conserva las grabaciones de los programas que hacía de niña por radio, y por eso creo que mi mejor tributo es ofrecerle lo que mejor sé hacer. Hoy, en este programa, no hay poemas, no hay relatos, no hay música. Solo hoy os ofrezco sentimientos con mayúscula. Así te quiero recordar, como aquella niña inquieta que conocí, como la joven guerrera y luchadora que eras hasta tu último aliento. En el cielo luce una estrella más, pero aquí, en la tierra, nos hemos quedado a oscuras. Mamen, espero que las ondas puedan llegar hasta donde tú estés y que escuches este, que es tu programa, porque va por ti, espartana. Bienvenidos, bienvenidas a La Luna y Compañía. Y compañía. He salido esta mañana a intentar sobrevivir. Hace tiempo que me cuesta ser feliz. De repente entre dos puestos del mercado yo te vi. Y es en ese mismo instante que entendí. Los fantasmas y los miedos no me dejan ver el mar. Porque tengo tanto ruido en mi mente que me olvido. Que en mi barco solo yo soy capitán. Despertaste en mi conciencia, yo que era un hombre de ciencia. ¿Cómo me iba a imaginar que los ángeles existen? Me enseñaste que los miedos son excusas que alimentan la pereza y el dolor. Me enseñaste, amor, que para ver las musas no hace falta ser poeta ni pintor. Me enseñaste que mi jefe no podía vivir ni un segundo más en mi cabeza. Me enseñaste que el color del traje que viste en los días lo elige siempre la pena si no buscas la alegría. Todo eso y mucho más me lo enseñaste. Mientras yo estaba pensando en cómo acercarme a ti, aquel tipo de la nada apareció. No sé qué te dijo, pero tú empezaste a sonreír y te juro que hasta el alma me dolió. ¿Cómo es posible que en un día tan bonito y soleado de repente una tormenta deje todo destrozado? Si en mi barco solo yo soy capitán. Despertaste en mi conciencia, yo que era un hombre de ciencia. ¿Cómo me iba a imaginar que los ángeles existen? Me enseñaste que los miedos son excusas que alimentan la pereza y el dolor. Me enseñaste, amor, que para ver las musas no hace falta ser poeta ni pintor. Me enseñaste que mi jefe no podía vivir ni un segundo más en mi cabeza. Me enseñaste que el color del traje que viste en los días lo elige siempre la pena si no buscas la alegría. Todo eso y mucho más me lo enseñaste. ¿Qué me pasó? Perdí el control, pero te juro que pensé que estaba hablando para mí. De repente sentí un golpe, caí al suelo desplomado y lo siguiente que recuerdo es verte a ti. ¿Cómo estar seguro ahora si esto es el cielo o la tierra? Tengo un ángel que me mira frente a mí. Mentiría si dijera que la vida no me importa, pero no puedo vivirla ni un segundo más sin ti. Para los que nos quedamos aquí, familiares y amigos, el viaje es duro y por eso lloramos. Las lágrimas pueden liberarnos, aliviar nuestra pena. When first I heard him speak, now it's much too late. Las lágrimas son saladas, ya lo sé. Y las noches son eternas, sin final, La música del cantautor resuena sin parar, y es el eco de su canción la que me hace pensar en ti. Si el viento sopla, me trae tu nombre a mí. Si la luna brilla, me habla más de ti. Escúchala. La guitarra suena y canta el cantautor aquella vieja romanza o cualquier historia de amor. Y las lágrimas que caen son saladas. Ya lo sé. Y es que cuando te recordaba, yo lloré. Sounded like the truth, but it's not the truth today. I better hold my tongue. Como os decía, llorar puede aliviar nuestra alma, pero el recuerdo siempre ha de ser alegre. Así que, familiares, amigos, lloremos nuestra última lágrima y a partir de ese momento vamos a recordarla como ella era, alegre y feliz. Así que aquí os dejo mi última lágrima por ella. When first I heard him speak, but now it's much too late. Turn the other cheek. Ella nació de lo más hondo, de lo más frío y oscuro de la pena, y subió amarga como el hielo hasta que descubrió su fin, y de allí cayó fulminada por mil cosas, bagatelas, y recorrió su triste rostro dejando una estela negra, fría, blanca, sola. Recorría lentamente aquella que sería su tumba, pues mientras ella rodaba, cada vez más partes perdía. Su vida fue como un río que llega por fin a la mar. De la cara cayó al vacío, y de mi última lágrima ya no se supo más. Callada detrás de un telón de agua. Esta noche se me acaba toda el agua de llorar por ti. Me quedo en silencio y caben todas las palabras. Casi siempre digo más cuando no te digo nada. Con una mirada que todo lo dice sin mediar una palabra, me salgo del cuento donde ya no quedan hadas, sabiendo que a poco nos queda mañana. Mañana, a ver la vida cómo pasa, porque depende del cristal con el que mires, pero más la canción con la que bailas. La vida es pa' bailarla. cuando empiezo a darme cuenta que hay cosas del amor que se aprenden con tormenta. Me lavo la cara y le hago frente a la mañana, porque depende del cristal con el que mires, pero más la canción con la que baila. Érase una chica pegada al Facebook, bueno, y al WhatsApp. Y entiendo perfectamente sus razones, porque yo empecé a escribir precisamente por lo mismo. Había tanto dentro de nosotros que lo sacábamos de alguna forma, o cualquier día nos estallaba en el interior. Yo hace tiempo, en su día, pues elegí los cuadernos para escribir. Claro, eran otros tiempos. Ella hoy en día, más moderna, optó por las redes sociales. Mamen escribía su día a día, sus estados de ánimo. Y sin ella saberlo, nos estaba mostrando sin pudor su yo más íntimo. Y es que contaba mucho más allá de sus propias palabras. Y mostraba que tras esa fragilidad física, se escondía una luchadora presta a la batalla, dando la cara, sin huir, con valentía, insuflando ese ánimo a todos los que a su alrededor estaban. Y por eso las redes, a saber la triste noticia, se llenaron de imágenes, de mensajes, de lágrimas y risas con su recuerdo. Leer todo, pues sería muy complicado. Pero yo creo que esta pincelada de mensajes que voy a leeros a continuación reflejan perfectamente la huella que ella ha dejado. Ha sido un fin de semana largo, lleno de tristeza y congojo. Y aún así, has hecho brillar el sol. Solo tú podrías conseguir algo así. No he conocido a nadie tan fuerte como tú. Nos has dado una lección de vida muy grande. Y como se dice aquí, has tenido más huevos que el caballo de Espartero. ¿Cómo se puede ser tan pequeña y tan grande? Hoy es un día muy triste, porque una espartana tan valiente como ella merecía salir victoriosa de esta guerra que hoy no ha podido ganar. Me quedo con tu sonrisa y con tu tesón. Me quedo con tu fuerza. Thank you. durante su paso por este mundo, demostró ser una mujer a la que solo le interesaba ser feliz con las personas que la rodeaban. Nos enseñó que las cosas más simples de la vida son las que nos hacen más felices y que debemos luchar hasta el último día de nuestras vidas para lograr lo que deseamos. Desde ayer, una estrella más brilla en el cielo. Gracias, Mamen, por aparecer en nuestras vidas y, sobre todo, por haber hecho feliz a Gonzalo Pastor durante todo este tiempo. Nos has dado una lección de lucha, de no rendirse nunca. Tu buen humor, tu cariño por los demás. Jamás olvidaré aquellos abrazos que te salían espontáneos en momentos tan duros para mí. ¡Qué injusta es la vida! Me invade la tristeza al saber que una persona tan especial se ha ido para siempre, pero solo su cuerpo, porque sus recuerdos se quedarán en nuestros corazones. Así es como quiero recordarte siempre, sonriendo ante todo. Si la vida te da mil razones para llorar, siempre hay mil una para sonreír. Para mí ha sido el mayor ejemplo a seguir. Siempre brillaste con luz propia, con una energía incesable y con carácter admirable. Daba igual cómo estabas. Siempre tenías fuerza para mejorarnos el día a día cualquiera, para hacernos reír. Siempre se llevan lo bueno y dejan vacíos que jamás se llenarán. Pero mientras hay recuerdo de una persona, la persona sigue existiendo y ella lo hará siempre. Hoy te lloro, aún sin lágrimas en los ojos, te lloro, porque mis ojos se han secado de repente y me han gritado: ¿para qué nos quieres ya si ella se ha ido? Hoy te añoro, y cuando menos lo espero, las lágrimas golpean los frágiles cristales de mis ojos que cierro. La lluvia se queda fuera, el dolor dentro. You remember me when the western moon. Cuando yo me vaya. Cuando yo me vaya, no quiero que llores. Quédate en silencio sin decir palabras y vive de recuerdos. Reconforta el alma. Cuando yo me duerma, respeta mi sueño. Por algo me duermo, por algo me he ido. Si sientes mi ausencia, no pronuncies nada y casi en el aire, con paso muy fino. Búscame en mi casa, búscame en mis cartas, entre los papeles que he escrito apurado. Ponte mis camisas, mis suéteres, mi saco, y puedes usar todos mis zapatos. Te presto mi cuarto, mi almohada, mi cama. Cuando haga frío, ponte mis bufandas. Te puedes comer todo el chocolate y beberte el vino que dejé guardado. Escucha ese tema que a mí me gustaba. Usa mi perfume y riega mis plantas. Si tapa mi cuerpo, no me tengas lástima. Corre hacia el espacio. Libera tu alma. Palpa la poesía, la música, el canto, y deja que el viento juegue con tu cara. Besa bien la tierra, toma toda el agua y aprende el idioma vivo de los pájaros. Si me extrañas mucho, disimula el acto. Búscame en los niños, el café, la radio y en el sitio ese donde me ocultaba. No pronuncies nunca la palabra muerte. A veces es más triste vivir olvidado que morir mil veces y ser recordado. Cuando yo me duerma, no me lleves flores a una tumba amarga. Grita con una fuerza de toda tu entraña que el mundo está vivo y sigue su marcha. La llama encendida no se va a apagar por el simple hecho de que no esté más. Los hombres que viven no se mueren nunca. Se duermen a ratos, y a ratos pequeños, y el sueño infinito es solo una excusa. Cuando yo me vaya, extiende tu mano y estarás conmigo, sellado en contacto. Y aunque no me veas, y aunque no me palpes, sabrás que por siempre estaré a tu lado. We will walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. El pájaro libro, de Joel Franz Rosell. Había una vez un libro que vivía en la biblioteca municipal. Su dirección era Sala Juvenil, estante de cuentos, tercera tabla, al final. Estaba allí desde hacía un montón de tiempo y ya había acumulado mucho polvo en el filo de las páginas. Sin embargo, vete a saber por qué, nadie lo sacaba a leer, que es como se saca un libro a pasear. Sería porque tenía pocas ilustraciones, o porque la cubierta no era bonita, o porque el título no llamaba la atención, o simplemente porque los niños nada más iban a la biblioteca a estudiar y preguntaban siempre por los libros de ciencias, los diccionarios, las biografías de personajes históricos, o si acaso venían por una novela de aventuras que habían visto en vídeo. El caso es que nuestro libro soportaba cada vez menos aquella vida inútil. Si la montaña no viene al libro, pensó un día, el libro irá a la montaña. Eso de la montaña era una metáfora, y la niña de gafas que iba a menudo a consultar el diccionario más gordo lo habría entendido muy bien. El caso es que el libro comenzó a sentir un intenso deseo de moverse. Y no solo lo sintió en su alma, sino físicamente, con su cuerpo de papel. De modo que, poco a poco, fue rebasando el borde del estante. Hoy, un centímetro. Y mañana otro. Hasta que... ¡plof! Fue a parar al suelo. Era un martes tempranito. Todavía no había llegado ningún lector, pero la mujer de la limpieza ya había pasado el plumero y abierto las ventanas. El libro había quedado despatarrado en el suelo y un soplo de brisa fue a hacerle cosquillas. ¡Qué rico!, pensó el libro. Debe de ser esto lo que sienten los libros de ciencias, los diccionarios y las biografías de personajes históricos cuando los lectores pasan las páginas. Pero su alegría duró poco. Una bibliotecaria lo descubrió y volvió a ponerlo en su sitio. Sin embargo, una semana más tarde, el libro volvió a saltar del estante. A veces el libro se pasaba horas enteras en el suelo, disfrutando de la brisa que jugueteaba con sus hojas. Pero pronto esto le pareció insuficiente, porque tarde o temprano la bibliotecaria pasaba a recogerlo, y la brisa, que era la única que recorría sus páginas, no sabía leer. «Tengo que ir más lejos», decidió el libro, sin saber muy bien lo que quería decir con eso. Esta vez el libro tardó solo 2 días en salirse del estante, pues había adquirido mucha práctica. Y en cuanto la brisa se acercó a jugar con sus páginas, las agitó tanto que dio una voltereta. La bibliotecaria fue a recogerlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, él tuvo tiempo de dar 4 brincos y un doble salto mortal. «¡Vaya! Hoy hace mucho viento», dijo la bibliotecaria, y cerró las ventanas. Sin embargo, al libro le había parecido que ese día no soplaba más fuerte que otros, y decidió hacer su próxima salida cuando el personal de la biblioteca estuviera muy ocupado. La oportunidad se presentó el sábado por la mañana. La bibliotecaria gordita estaba haciendo el préstamo y la de pelo largo contaba cuentos en la otra punta de la sala juvenil. El libro saltó del estante con mucho impulso y abrió las páginas enseguida. Así que en vez de estrellarse contra el suelo como las otras veces, planeó entre las mesas y aterrizó junto a la pared de enfrente. El propio libro no podía creerlo. ¿Había volado? No tuvo tiempo para pensarlo. Vio venir a la brisa y la esperó con las hojas bien separadas. Parecía una mariposa a punto de lanzarse desde lo alto de una rosa y... El libro agitó tan fuertemente sus hojas que logró enrolarse en la brisa y viajar hasta la sala vecina. Llegó todo mareado, dando vueltas como un molinillo. Pero en lugar de descender como de costumbre, había subido y pudo posarse en el más alto de los estantes, el de los diccionarios y enciclopedias. Un rumor de protestas recorrió las páginas de los sabios volúmenes. «Esto no es serio», dijo la gramática. «Nunca antes se había visto una cosa igual», añadió el diccionario ilustrado. «Ya no les basta con los ordenadores y los CD-ROM. Ahora inventan libros saltimbanquis», concluyó una edición reciente de la Enciclopedia Mundial. Pero nuestro libro estaba decidido a todo. Ya tenía experiencia y al primer golpe de brisa se echó al vacío, agitando sus páginas con soltura. Esta vez su vuelo fue prolongado y seguro. Pasó por encima de las lámparas fluorescentes y bajo el dintel de las puertas que separaban las 3 salas del departamento juvenil. Ya le había dado 2 vueltas al local cuando... ¡fum! Se lanzó hacia una ventana. La silueta del libro, tan parecida a una paloma, se reflejó un momento en los cristales, y su sombra, idéntica a un avión de papel, se arrastró por la calle, la acera y el césped de la plaza. hasta que el libro se posó en una rama del laurel más frondoso. Estaba tan emocionado que no cabía entre las zapas. Había volado. ¡Estaba vivo! ¿Vivo? Dudó enseguida. Vivos están los pájaros, porque vuelan, pero sobre todo porque cantan. Y se dijo que solo podría considerarse vivo si tuviera voz, si pudiera expresar su contento, si pudiera contar lo que llevaba dentro. Lo intentó una primera vez. Y solo le salió un susurro como de hojas alborotadas por la brisa. Lo intentó una segunda vez. Y solo le salió un rumor de páginas revueltas sin orden ni concierto. Al intentarlo por tercera vez, puso toda su alma, todo su viejo sueño de contar lo que llevaba dentro. Los gorriones que alborotaban en la rama vecina se callaron de golpe. Uno de ellos, el más confianzudo, se volvió hacia el libro. ¿Decías algo? Habla claro, le dijo el gorrión. No te entiendo ni pío. Había una vez un libro. ¿Qué es lo que había? Preguntó una gorriona muy interesada, y todos se acercaron rodeando al libro. No lo entendían, pero lo habían oído. Tenía una voz, y los pájaros la escuchaban. Había una vez un libro, repitió. Esta vez claramente, y tan fuerte, que los niños que jugaban al pie del árbol se quedaron quietos mirando hacia arriba. —¡Es un cuento! —dijo uno a quien el libro ya había visto alguna vez en la biblioteca. —¡Sigue, sigue! —invitó una niña. —¿Qué pasó después? Y el libro contó. Contó su historia, la suya propia y las otras cinco que llevaba escritas en las páginas. Al final los niños aplaudieron y un viejecito que tomaba el fresco dijo que los cuentos estaban muy bien. Y una parejita que se daba besos aseguró que todo era muy bonito. Y una señora que se había sentado a descansar, fatigada por el peso de sus bolsas, no dijo nada, pero continuó su camino contenta, sin sentir lo que pesaban las latas, botellas y legumbres. Fue así como apareció el libro que cuenta cuentos en el parque. Un libro que vive libre en un árbol. Un libro con alas. El pájaro libro. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaycia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. ¿Quién es? Deberíamos saber quién es. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte. Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado. Marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. La lucha. Nada es si no hay unión. Y en esta larga batalla, Mamen, por fortuna, junto a familiares y amigos, ha tenido a alguien a su lado que ha demostrado lo fuerte que es el amor, pese a todas las dificultades que a veces pone la vida. Gonzalo, eres todo un caballero. Un tío de 10. Y aunque hoy, y posiblemente mañana, la tristeza invada tu corazón, mi deseo es que esta vida que nos toca vivir te devuelva algún día todo lo que tú has dado. Llamando a una, a mil puertas, vaga errante el poeta. No busca ni flores ni risas, ni gloria ni cosas nuevas. Pregunta por una amiga, la que fue su compañera, quien compartió veladas a tinta, papel y estrella. La que no besa pero siente, la que no ama y es bella. Su nombre pocos lo saben, solo algunas estrellas. Llama al poeta con fuerza, va golpeando otra puerta, pero la suerte no es hoy portadora de buenas nuevas. Alza al cielo la vista y con su pluma amenaza, no tiene otras armas, solo el corazón de coraza. La pluma ya no la usa, su pluma no vale nada, pues ha perdido a su musa, ya no es poeta, ni es nada. La Luna, la Luna y Compañía. Y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Amén. Estés donde estés, espero que este pequeño tributo te haya gustado, que haya servido para mostrarte lo que se te quiere por aquí y el vacío que has dejado. Seguro que te mosqueas y nos ves tristes con lo que eres tú. Así que por mi parte, prometo intentar quedarme solo con lo bueno, con los recuerdos que hemos compartido durante estos años, con aquellos programas de radio que hacíais cuando erais unas niñas, Nuria y tú, y por ejemplo con aquel viaje que hicimos, ¿recuerdas? Toda la familia a la Warner, y que Yolanda te prometió repetir. Por cierto, que sepas que ahora me tendré que tragar sí o sí los Sálvame para que ella esté bien informada. Bueno, me tengo que despedir ya. El tiempo en la radio es lo que tiene, que se acaba. Así que tengo el justo para decirte una cosa más. Espartana, no olvides que los que nos hemos quedado aquí te queremos y que siempre estarás en nuestra memoria. Un beso. Que me ayudes a enseñar mis cicatrices, que me agarres con más fuerza al corazón, que me digas que aunque todo sea difícil, en los charcos saltaremos tú y yo. En los charcos saltaremos tú y yo. Que me arranques las entrañas y me mires más adentro donde solo vivo yo. Que me saques esos miedos y los tires a los charcos y pisarlos tú y yo. Y en los charcos saltaremos tú y yo. Soltarás una a una mis cadenas, me hacerás cada día por amor, me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia, vas a enseñar mis cicatrices, que el payaso de tu circo sea yo, que no se pierdan las ganas es difícil, pero en los charcos saltaremos tú y yo, en los charcos saltaremos tú y yo. Soltarás una a una mis cadenas, nacerás cada día por amor, me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia con este idiota que cien veces naufragó, y tendrás que pintarme las estrellas cuando el cielo no las saque por temor. Nacerás cada día por amor, me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia con este idiota que cien veces naufragó, y tendrás que pintar estrellas cuando el cielo no las saque por temor, y en los charcos saltaremos tú y yo, en los charcos saltaremos tú y yo.